Vayamos ahora al método de prospectos número 11. Este es uno de los métodos de prospectos al que la gente solo le echa un vistazo. Además de que sienten que no tienen la habilidad necesaria para hacerlo, pero tengan en cuenta que hay organizaciones por doquier que están buscando oradores. Cada grupo eclesiástico, clubes y organizaciones alrededor están buscando oradores. Casi todo aquel que sepa algo de un cierto tema y que se postule para hablar puede llamarse a sí mismo orador. De hecho, uno de los trabajos más difíciles que estos clubes y organizaciones tienen es encontrar un orador para cada semana. Si sabes algo de la nutrición, jardinería, animales, viajes, impuestos, inversiones, ellos querrán que hables. Debido a que la mayoría de nosotros estamos en el negocio de la nutrición o el servicio en el mercadeo multinivel, es fácil que te propongas como orador. Si haces suficientes contactos, seguro es que tendrás muchas invitaciones. ¡Qué gran oportunidad! Tendrás la posibilidad de hablar a 20, 30 o hasta 100 personas y tú serás el experto. Sé lo suficientemente cuidadoso y cortés, y no empujar tu producto u oportunidad de negocio al grupo. Esto podría ser contraproducente. ¿Quieres mantenerlo de manera general, ya sea de nutrición o de servicios? Habla de la oportunidad después de la reunión, o en conversaciones privadas que tengas con la gente. Piensa en los muchos grupos que existen, tales como los Elks, los Rotarios, el grupo de optimistas, clubes de desayunos, grupos de mujeres, etc. Yo conozco a mucha gente que hace de esta su principal fuente de prospectos. Tuve una experiencia hace solo unas semanas con un envío que hice a un club de mujeres en Utah. Conozco bastante sobre la problemática de la toxicidad que recibimos de los productos de cuidado personal y para la piel que tenemos en nuestros hogares. Conocía a la vicepresidenta del club, así que le pregunté si me dejara hablarles. Ella me dijo que me devolviera la llamada en uno o dos días. Esa misma tarde, ella me llamó y propusimos una fecha. Yo di una presentación de una buena media hora de productos no tóxicos para el cuidado de la piel a aproximadamente 50 mujeres, y he traído a 3 de ellas a mi compañía. Pero cuando terminó, todas ellas de seguro querían saber de qué se trataba. Así que no olviden este método de prospección si tienen alguna habilidad para hablar en público. Y a propósito, estos grupos son gente ordinaria y son locales. No esperen que les hable un experto total.